Canta en la noche, canta en la mañana, ruiseñor, en el bosque tus amores. Canta, que llorará cuando tú llores, el arpa, perlas en flor temprana. Teñido el cielo de amaranta y grana, la brisa de la tarde entre las flores, suspirarán también a los rigores de tu amor triste y tu esperanza vana. Y en la noche serena el puro rayo de la callada luna, tus cantares los ecos sonará del bosque umbrío. Y vertiendo dulcísimo desmayo, cual bálsamo suave en mis pesares, endulzará tu acento el labio mío.